corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Compartimos con ustedes Te Recuerdo Amanda, de Víctor Jara. Bueno, y anteriormente escuchamos el poema Somos 5.000, su último poema. Recordemos que esto lo escribió mientras, o sea, en esos 4 días que lo estuvieron torturando. De hecho, a las manos se las dejaron muy lastimadas. Creo que casi apenas le quedaron. Sí, le destrozaron las manos. De ahí la leyenda popular de le cortaron las manos, en realidad, bueno. Se las destrozaron para el caso, lo mismo. Recordemos que esto fue delante de una multitud de personas que tenían detenidas, ¿no? Delante de los prisioneros, o sea, sí, realmente es un hecho de un salvajismo enorme. Y en ese contexto, Víctor Jara escribe Somos 5.000. Esto que creo que tenía pensado seguirlo, ¿no, Adrián? Llegamos a esa conclusión. Da la sensación de que está inconcluso. Y que cuando dice hará brotar el momento, es como que uno se queda con la sensación de que... De que no termina falta ahí, algo. Así que bueno, tiene toda la brutalidad del contexto de producción, de saber en qué contexto lo hizo, y tiene... toda la crudeza que el mismo texto refleja, relatando lo que está pasando a su alrededor. Claro, y ahora sería lindo retroceder, porque es como que esto parece una película que vamos viendo partes primero y después retrocedemos en el tiempo. Hablamos de esto que pasó tras el golpe, pero retrocedamos un poco en el tiempo a 1970, que es cuando Salvador Allende gana las elecciones y llega al gobierno, ¿sí? ¿Te parece, Adrián? Luego de haber sido derrotado en las 3 oportunidades anteriores, Salvador Allende se presenta nuevamente en 1970 a las elecciones presidenciales. Y ahí la Unidad Popular, un frente político muy amplio dentro de toda la izquierda, de todo el arco izquierdo de la política chilena, logra ganar las elecciones con el 36,6% de los votos. Sí. Detrás de él se encontraba el candidato de la derecha, muy poquito por detrás, con 34,9. Estamos hablando de una diferencia de menos de 2 puntos. Claro, mínima. Y Radomiro Tomic, el candidato oficialista de la Democracia Cristiana, recordemos que venimos del gobierno de Frei, de la Democracia Cristiana, sacó el 27,8%. Así que era una situación de gran paridad. Eran 3 candidatos que estaban muy parejos. Seguro. Si bien Allende sacó la primer minoría, digamos. Esa situación la tenía que terminar de resolver el Congreso. El Congreso tenía que darle la presidencia a Allende o a Alessandri. Claro. Este escenario inesperado, porque realmente la derecha, si bien ya estaba teniendo miedo por cómo se acercaba Allende a la posibilidad de ganar estas elecciones, era inesperado que realmente las consiga ganar, y esto alteró mucho a toda la derecha, y no solamente a la derecha chilena. El presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, se sabe, hay testimonios claros así de Nixon ordenando evitar la asunción de Allende. Claro, evitarlo sí. A toda costa, tenían que buscar la forma de que Allende no asuma la presidencia. Eso lo decía el presidente de los Estados Unidos en aquel momento. No es algo que haya sido testimoniado por gente de Allende. El embajador de los Estados Unidos en Chile cuenta esta reunión con Richard Nixon, en la que Nixon estaba desencajado, golpeando el escritorio, diciendo que había que bajar a Allende. Claro, sí. Y lo dice un diplomático norteamericano. Para esto existían dos posibilidades: que el candidato de la derecha consiga el respaldo del Congreso. Para eso necesitaba el apoyo de la Democracia Cristiana. Y que luego renuncie y convoquen a nuevas elecciones con la candidatura, promoviendo la candidatura de Eduardo Frei, es decir, una alianza de la Democracia Cristiana con los sectores de la derecha chilena. Pero esto quedó descartado enseguida porque la Unidad Popular, el frente que llevaba como candidato Allende, ya había pactado con la Democracia Cristiana, y la Democracia Cristiana dio sus votos, estaba dispuesta a dar sus votos para que Allende sea el presidente. Claro. La segunda salida era generar un clima de inestabilidad tal que obligue a las Fuerzas Armadas a intervenir y anular las elecciones. Pero esto tenía un inconveniente. El comandante en jefe del ejército, René Schneider, el general René Schneider, sí, había garantizado en cualquier circunstancia que el ejército mantendría su apego a la Constitución. Para salvar este obstáculo, el general Roberto Bio planeó el secuestro de Schneider como forma de forzar al ejército a intervenir. Pero salió mal, hubo un tiroteo con Schneider y sus custodios, en el que resultó herido el jefe del ejército y murió 2 días después. Claro, fue una convulsión. Así que le salió el tiro por la culata con este plan, y finalmente el Congreso le dio la presidencia a Salvador Allende. Y llegamos entonces a la elección de 1970, en la cual obviamente termina asumiendo, tras lo que acabas de contar, su gobierno. Pero para hablar de su gobierno podemos esperar un poco. Podemos esperar un cachito y tener un nuevo intervalo cultural. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto: haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy, sargento, sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo le da la milicia, sí. De esta manera pomposa quieren conservar su asiento los de abanico y de frac sin tener merecimiento. Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos, sí. Habráse visto insolencia, barbarie y alevosía de presentar el trabuco y matar a sangre fría a quien defensa no tiene con las dos manos vacías, sí. La carta que he recibido me pide contestación. Yo pido que se propale por toda la población que el lunes es un sanguinario en toda generación, sí. Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor. También tengo nueve hermanos fuera del que se engrilló. Los nueve son comunistas con el favor de mi Dios, sí.

escuchamos Violeta para Violeta. Perdón, Violetas para Violeta. Ahí sí, me faltó la S. De Joaquín Sabina, sobre música de Violeta Parra, interpretada por su autor junto a la grande Mercedes Sosa. Y ahora nos quedaría, antes de ir a la tanda, contar algunas características, ¿no, Adrián? Sobre cómo fue el gobierno de Salvador Allende. Bueno, el gobierno de Allende, como habíamos anticipado, tenía la pretensión de construir un Estado socialista sin generar una ruptura institucional. Claro. En base a la institucionalidad, a la legalidad vigente en Chile, poder generar cambios que vayan hacia el socialismo. Claro, era lo que se llama la vía pacífica al socialismo, le decían en ese momento. O incluso, ¿no?, le llamaban la vía chilena. O la vía chilena, lógico, pero claro, ellos mismos se lo llamaban con la vía pacífica al socialismo. De ahí el mote de hombre de la paz que, claro, que le daba Mario Benedetti. Obviamente. Que además Mario Benedetti era militante del Frente Amplio Uruguayo, que también tenía esa pretensión. Seguro. En ese mismo momento, se formó para eso. Claro. En este sentido, lo que propuso es la estatización de áreas claves de la economía. Esto generó más de un conflicto con el Poder Judicial por las presuntas violaciones a la propiedad privada. Seguro, los recursos de amparo me imagino cómo serían. Claro, claro. Sabemos. Sabemos de qué se trata. Sí. Cuando se toca empresas muy concentradas. Claro. La nacionalización del cobre fue una de las medidas más importantes que tomó, indemnizando a las empresas. Aceptaba indemnizar a las empresas, pero les descontaba las utilidades excesivas que habían tenido desde un periodo. En un periodo determinado establecieron cuánto era una rentabilidad razonable y cuánto era exceso. Ese exceso lo descontaron de la indemnización. Con lo cual, algunas empresas no solamente no pudieron cobrar nada, sino que quedaron endeudadas con Chile. Me imagino, porque estuvieron años y años sacando el cobre, por ejemplo, sin pagar un centavo. Incluyendo grandes empresas de los Estados Unidos. Razón por la cual los norteamericanos, el Estado norteamericano promovió boicots económicos y le cerró el camino al crédito, la posibilidad de acceder al crédito a Chile, generando grandes problemas económicos para Chile. Es más, uno de los dueños y gerentes de estas empresas mineras era un conocido de la historia argentina, norteamericano, llamado Spiel Braden, que ya en el 45 estaba tratando de evitar que un presidente constitucional pudiera asumir o llegar al gobierno, como era Perón. Y en el 70 todavía Braden vivo era uno de los empresarios norteamericanos que peor se portaron frente a este gobierno chileno y que más incidieron en las opiniones de Nixon y de todos los gobernantes norteamericanos para sacar Allende. O sea que este señor Braden venía haciendo de la suya ya casi 25 años atrás y lo siguió haciendo, obviamente. Claro, porque todo el continente estaba atravesado por los mismos intereses económicos. Seguro. Y son estos grandes capitales los que trataban de obstaculizar a los gobiernos populares que de repente quisieran, al menos que no se lleven tanto, si no es un caso tan extremo como el chileno, donde directamente se fue a la estatización. Pero ya con solamente que les pongan algún impuesto o algo, ya era motivo para que pataleen. Y cuando patalea uno muy grande, el estruendo es fuerte. Seguro. La reforma agraria fue otra medida de gran importancia. Esta medida muchas veces llevó a la toma de terrenos, que en muchas ocasiones fue la toma de terrenos la hacían directamente los campesinos. Y esto generaba choques muy violentos con los terratenientes, con los propietarios. Claro. Así que ese fue un foco de violencia, una violencia que empezaría a crecer durante el gobierno de Allende. En la medida que el gobierno de Allende trate de avanzar en distintas medidas, van a ir apareciendo situaciones de violencia, tanto en la ciudad como en el campo. Los aumentos de salario y los congelamientos de precio funcionaron durante un tiempo, pero luego el boicot económico fue haciendo crecer cada vez más el mercado negro y el desabastecimiento. Empezaron a faltar productos básicos y a conseguirse a precios muy elevados en el mercado negro. Claro. Así que esto fue afectando también a la misma base política de Allende, que eran los trabajadores, por supuesto. El desabastecimiento, el boicot económico, la polarización social que generaba que atacar los privilegios de algunos sectores sociales, la fuerte embestida de la prensa opositora, que bueno, en el gobierno de Allende se utilizaban mucho las pintadas, porque se decía, si los diarios son de la derecha, las paredes son del pueblo. Y se hacían muchos murales. Las calles son nuestras. Muchos grafitis también. Y también la oposición, los sectores de clase media alta y clase alta, los sectores de la derecha de Chile, comenzaron a utilizar un método de protesta muy singular que es el primer registro que hay de esta forma de protesta, que son los cacerolazos. Salir a las calles con cacerolas, eso es algo que inventó la derecha chilena. Claro. Pero ya estamos en el momento de la tanda. Tenés un minuto, dos minutos tenés, Adri. Entonces, para resumir lo que consistía el gobierno de Chile, sí, es un gobierno que intentó avanzar hacia un Estado socialista, que en lo económico trató de fomentar la presencia del Estado en las áreas claves de la economía, que trató de fomentar, que trató de romper con el latifundismo, con los grandes latifundios, para que los pequeños campesinos tengan acceso a la tierra, sí, y que pueda crecer el pequeño campesinado. Y tuvo que lidiar contra el boicot económico de adentro y de afuera, contra la presión de los capitales extranjeros, el aislamiento, la imposibilidad de acceder al crédito, la imposibilidad de comercializar el cobre nacionalizado. Sí, por el boicot de Estados Unidos. Y esto fue complicando la economía chilena, afectando a los asalariados en última instancia, dado que el desabastecimiento y el crecimiento de los precios en el mercado en negro les complicaba, dañaba su salario real, y la embestida de la prensa y la creciente división social era un daño a la política chilena. Bueno, muy interesante el análisis y la investigación de nuestro periodista Adrián Bernasconi. Pero, señora conductora, ¿cómo sigue este programa? Sigue con la tanda de la radio, que es de 5 minutos nomás. Así es que escuchen la tanda y luego continuamos historias y canciones.